Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz y de verdad que qué gusto que estés acompañándonos en este martes 22 de noviembre. Vamos a tener una entrevista muy interesante acerca de nosotras las mujeres, ya que el próximo viernes, este viernes 25 de noviembre, vamos a celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, bueno, pues este programa va a estar dedicado a las mujeres. Así es que quédate con nosotros, vas a ver que no te vas a arrepentir, va a haber temas interesantes, información también que nos va a servir a muchos y la presentación de algunas formas de expresión que están encaminadas precisamente a la eliminación de la violencia en todos sus tipos, en todas sus formas, contra las mujeres. Y bueno, primero que nada, te quiero compartir la frase del día de hoy. Hay tres cosas en la vida que nunca debes perder: tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Así es que hoy comenzamos con esta frase fenomenal que nos llena de alegría, de entusiasmo y de muchas ganas para que toda esta semana que se hace, porque empezamos ya las labores desde el día de hoy, y bueno, para los que son papás, el viernes pues no hay clases por estas juntas que tienen los maestros el viernes último de mes, entonces pues se hace también chiquita para los chamacos en casa. Y bueno, pues va a haber cosas interesantes culturalmente, artísticamente, en la semana esta semana ya comienza también el Festival de Jazz aquí en Irapuato, celebra ya 15 años, al ratito te vamos a dar más información acerca de las agrupaciones y los artistas que se estarán presentando en el Teatro de la Ciudad. Y bueno, si no has ido, si no has conocido aún esta maravillosa estructura, maravilloso espacio en el cual Irapuato tiene ya para presentar a sus artistas, a los artistas nacionales, estatales, internacionales que vienen a nuestra ciudad, una ciudad hermosa, una ciudad que está creciendo, una ciudad que está en pleno desarrollo, pues hay que aprovechar este espacio cultural y artístico que esta semana te ofrece diferentes pues eventos que realmente valen muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, también te voy a platicar acerca de un evento que ocurrió este fin de semana pasado acerca de la Fundación de la Cabeza al Cielo y el Consejo Nacional de Gente Pequeña, a nivel nacional y a nivel estatal, gente de muchas partes del país, gente de otros países, también vinieron y se congregaron aquí en Irapuato para un congreso, el quinto congreso internacional de gente de talla baja. Entonces, bueno, te voy a platicar acerca de eso, te voy a platicar acerca también de la caravana de mujeres centroamericanas que en este momento están próximas a llegar a la ciudad de Irapuato en busca de sus hijos perdidos, en busca de estos migrantes que salieron hace muchos años o hace algún tiempo de sus casas, de sus países, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, en busca de un mejor panorama de vida, en busca de una mejor calidad de vida que sus países no les estaban ofreciendo. Y bueno, estas mamás no han tenido noticias en mucho tiempo de su familia, de sus hijos, y vienen a buscarlos en esta travesía de un México en donde se pierde la gente, en donde en muchas zonas del país son secuestrados, en donde son privados de sus derechos humanos, en donde el narcotráfico, La inseguridad está cobrando vidas de estas personas migrantes. Y bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy en este maravilloso espacio de comunicación para ti, diseñado para toda la gente que nos escucha y que a través de esta charla rica, sabrosona, cálida, podemos ofrecerte. Recuerda que a través de nuestras redes sociales y del teléfono en cabina 173-2415 puedes comunicarte con nosotros. En Facebook a través de Notus Radio y en Twitter @Notus. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con más de Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Entra a destapagol.coca-cola.com.mx. Elige una planilla. Marca las jugadas que sucedan durante el partido. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso ya en Charlas de Café. Bueno, pues este día, como te comentaba, es un día muy, muy especial. El fin de semana pasado tuvimos la grandiosa oportunidad de estar presentes en el quinto Congreso Internacional de Gente de Talla Baja. Fue celebrado aquí en Irapuato, en uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, y bueno, pues estuvo congregada muchas personas, muchas familias de talla baja, de todo el estado de Guanajuato, de algunas partes del país y por supuesto la gente de otros países, Colombia, Estados Unidos y algunos otros países estuvieron presentes en este congreso de talla baja, de gente pequeña. ¿Y qué es lo que quería lograr este congreso? Bueno, pues sorprendente, impresionante, emotivo, que familias que tienen a una persona en su núcleo, en su grupo familiar, que no hayan convivido a lo mejor en ningún momento de su vida con alguna persona de esta misma condición pequeña, pues tengan la oportunidad de convivir, de estar, de relacionarse con gente que de alguna manera sufre algunas situaciones que nosotros no contemplamos como la gente de talla promedio. ¿Y cuáles son estas? Bueno, pues la accesibilidad, por supuesto. Todo está en estándares de una estatura promedio. Los baños están construidos para gente de 1.50, de 1.60 hacia arriba, las escaleras, las salas, el mostrador del hotel. Entonces, hay adecuaciones cuando tú vas y empiezas a convivir en un entorno en el cual la gente es chaparrita, es muy bajita, pues te das cuenta que estas personas tienen que batallar el triple, el cuádruple que tú, que tienen una dificultad enorme, ¿sí?, para los accesos, por ejemplo, el camión, ¿cómo se suben a un camión, a un transporte público? ¿Cómo es que tienen que adecuar toda su vida a estándares, a medidas a las que nosotros estamos acostumbrados y que no le vemos ninguna dificultad? Ver a tantas personas alegres, felices, bailando, gozando de la vida. Muchos de ellos, por supuesto, tienen una situación en sus huesos complicada. Hubo una conferencia muy, muy interesante y muy importante del doctor William McKenzie, que hablaba de todos estos tipos de enanismo y que el más común, por supuesto, es la acondroplasia. Y bueno, en este tema era muy insistente y muy incisivo en cuestiones como la ortopedia y la traumatología y de otras ciencias o de otras disciplinas médicas en las cuales las personas de talla baja tienen que pues estar en contacto, por ejemplo, el neurólogo, el médico en rehabilitación, el audiólogo, el endocrinólogo y bueno, varias especialidades médicas en donde tienen que hacer un grupo multidisciplinario para atender a estas personas maravillosas con un gran, gran corazón. ¡Qué maravilla poder haber asistido a este congreso, poder estar presente en donde tu realidad no es la realidad de todos los días! Y te das cuenta de que son personas que valen igual que tú, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades laborales, profesionales, sociales, en donde independientemente de su estatura, pues tienen la oportunidad de hacer una vida. No saben, de verdad, una maravillosa experiencia ver a familias completas, ver a familias que se preocupan por sus seres queridos, por sus operaciones, por su estatura, por sus accesos, por la inclusión. Y que bueno, pues también en este congreso fue, por supuesto, por el gobierno del estado, por el gobierno municipal, por la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, y bueno, que hace una gran labor fundaciones como la cabeza al Cielo, como el Consejo Nacional de Gente Pequeña, que lucha por los derechos de las personas de talla baja, que lucha porque todos los días las dificultades que ellos padecen, que no son las mismas que nosotros padecemos, sean mínimas, y que haya oportunidades, que haya trabajo, que haya educación, que hayan accesos, que haya inclusión, que haya una vida libre sin bullying, una vida libre sin hostigamiento o acoso laboral, y que las mujeres y los hombres de talla baja pues tengan una vida de calidad, una vida exitosa, una vida llena de oportunidades, igual que nosotros podríamos tener esa misma vida, ¿no? Entonces, bueno, ver a estas personas que tienen un entusiasmo increíble y una sonrisa en la cara, que bueno, en unos momentos más les podríamos compartir algunas de las fotografías y videos que pudimos tomar en este congreso, para que se emocionen igual que nosotros, para que lo vivan igual que nosotros, que no es lo mismo, por supuesto, hacerlo de forma presencial. Sin embargo, es una gran experiencia. Le mando un saludo con todo mi cariño y con todo mi respeto a Marisela Herrera, y también a Ricardo Castro. Gran, gran labor, y a todas las voluntarias y a todas las personas de talla baja que asistieron, vieron y que hicieron posible este congreso, este quinto congreso internacional de gente de talla baja. Y bueno, pues dando pie a esta gran celebración, y que hay otros eventos en Irapuato en donde están preocupadas las personas por esta parte de los derechos humanos y la inclusión, volvemos en un momentito más para seguir platicando acerca de todos estos temas importantes y maravillosos que las personas están haciendo para trascender y ayudar y apoyar, solidarizarnos a través de la generosidad de estos corazones tan, tan llenos de amor en Irapuato. No te vayas, regresamos. All the things you say they were never true, never true. In the games you play, you would always win, always win. Estamos en Charlas de Café. She is always right there when I need her. Estamos en charlas de café. Estamos de regreso ya aquí en charlas de café. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro teléfono en cabina 1732415 y también a través de nuestras redes sociales Facebook Notus Radio y por Twitter @Notus. Y bueno, quiero comentarte que hace unas semanas o hace unos días para acá, Notus Radio y Notus está haciendo una campaña para recolectar cobijas, ropa limpia en buen estado, zapatos, comida, agua embotellada, para ofrecerles todas estas cosas a la Casa del Migrante. La Casa del Migrante es una institución muy importante en nuestro municipio. Como bien saben, el tren llamado La Bestia pasa precisamente por nuestro municipio. Por eso es que vemos a tantas personas migrantes en las calles de nuestra ciudad. Y es que ellos hacen una parada aquí, un descanso aquí en Irapuato. Entonces la Casa del Migrante hace una gran, gran labor para que estas personas tengan un lugar en donde descansar y un lugar en donde asearse y comer. Y bueno, pues Notus, como centro de acopio para llevarles un poco de estas necesidades que necesita la Casa del Migrante, pues está solicitando todo esto que les comentaba. Esta casa se encuentra en la colonia La Pradera, tiene ya algunos años trabajando con una ardua labor. Y quiero comentarte que el día de ayer, precisamente, su directora Lupita González tuvo a bien el recibir la presea Tatic en manos de del grupo AVE. Este grupo se está levantando en pro precisamente de gente que está haciendo una gran, gran labor en el municipio acerca de la difusión de sus valores, acerca pues también de avanzar con excelencia, de ayudar y de apoyar a personas que se preocupan por la sociedad. Y entonces este grupo AVE organizó, y este fue su primer año en entregar esta presea Tatic. Tatic es un nombre que se le daba amorosamente a Samuel Ruiz. Samuel Ruiz, como lo sabes, y si no lo sabes, te lo comento, fue obispo de San Cristóbal de las Casas y es oriundo de la ciudad de Irapuato. Entonces Samuel Ruiz hizo una gran labor con los indígenas y con toda la gente en Chiapas. Entonces aquí se le está honrando y bueno, mucha gente, sacerdotes precisamente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas estuvo presente el día de ayer, autoridades municipales, familiares de Samuel Ruiz y muchas personas de las organizaciones de la sociedad civil aquí en Irapuato estuvieron a bien presenciar esta muy emotiva ceremonia en donde esta presea que fue diseñada por el maestro Salvador Almaraz le entregaron a Lupita González, una mujer con gran valor, una mujer que está luchando porque a estas personas, a estos migrantes de estos países de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, se les trate como personas, se les trate de una manera humana, de una manera en donde no sean discriminados. Y bueno, pues es una gran labor de una mujer que bueno, pues ayer emocionada recibió de manos de el ingeniero Julián Adame esta presea Samuel Ruiz Tatic, que cada año se estará también a partir de este 2016 se estará entregando a gente que se dedique precisamente a estas labores altruistas. Y bueno, pues nosotros seguimos pidiéndote tu apoyo, pidiéndote que abras ese gran corazón y que nos ayudes a recolectar precisamente cobijas, ropa limpia en buen estado, zapatos, comida y agua embotellada para llevarle a la Casa del Migrante y que Lupita y toda la gente que colabora con la Casa del Migrante pueda seguir este apoyo a estas personas en estas épocas de frío. Y sucesivamente en todo el año, porque se necesita todo el año, no solamente en esta época. Y bueno, pues hablando de eso, vamos a regresar en un momento más con nuestra entrevista y también con un breve recordatorio de lo que es el Festival de Jazz que será celebrado esta semana aquí en Irapuato. No te vayas, porque está muy interesante lo que viene en el próximo bloque. I need you more than anything in my life. Estamos en Charlas de Café. Edificio, el asilo de ancianos. tan fácil difuminar lo que queremos olvidar. ¿O será que el tiempo ahora no rinde menos? Cierro la persiana y me limito a mirar el computador y a pensar en algo mejor. Y dejo un par de miedos de reserva y me enerva, me enferma. Estamos en Charlas de Café. Barren, strange fruit. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Charlas de Café y quiero decirte que, pues ya entrando en el tema precisamente de lo que vamos a tener hoy en Charlas de Café, en la entrevista, pues antes de eso, vamos a mencionarte un poco acerca de jazz, que bueno, va a tener del 22 al 27 de noviembre en el Teatro de la Ciudad artistas realmente sorprendentes. Y bueno, las locaciones, quiero comentarte, que van desde los 50 pesos hasta los 100 pesos. No te puedes perder este evento, de verdad que los precios son muy, muy accesibles. Y hay tres diferentes zonas, que son la bronce en 50 pesos, la plata en 75 pesos y la oro en 100 pesos. Es el quinto aniversario del Festival de Jazz. Y la verdad es que el municipio ha tenido un excelente invitación para todos aquellos que les gusta este tipo de música y de traer a los mejores exponentes del jazz. Uno de ellos es el dúo Peirani, que bueno, va a estar el 16 de noviembre a las 8 de la noche en el restaurante El 3. Y dice lo siguiente: dicen Peirani, siguiendo los pasos del pionero Richard Galeano, explora nuevos horizontes con el acordeón. Se presentó en conciertos con Michel Portal, maestro francés del clarinete y saxofón, con la cantante Zhou Song Na, y con el grupo Madhu, cuyo repertorio se dedica al jazz hindú. Fue galardonado en el 2014 con el premio Victors du Jazz a Revelación del Año. Este es uno de los artistas que van a estar el 16 de noviembre, por ejemplo. Y también va a estar Amanda Tobalín el 22 de noviembre a las 7 de la noche. Esta cantante, violinista y gestora cultural, considerada parte de la nueva generación de jóvenes músicos mexicanos de jazz y música contemporánea, ha participado en ensambles nacionales e internacionales y ha especializado sus estudios con maestros de talla de Elio Villafranca, Scott Tixer, Agustín Bernal, Alex Mercado, Iraida Noriega y Magos Herrera. Y bueno, pues también Eric Alfaro estará el 22 de noviembre acompañando a Amanda Tobalín Él también es originario de la Ciudad de México y comenzó a tocar el bajo eléctrico a la edad de 14 años, tocando en una gran variedad de contextos musicales como rock, funk y jazz fusión. Esto de jazz fusión tiene un alto impacto ahorita en nuestro país. Muchos artistas están dedicando precisamente a tener tendencias con otros estilos de música y a fusionarlos con el jazz. Emmanuel Cisneros también estará acompañando a Amanda Tobalín el día 22 de noviembre y son todos unos músicos excepcionales. Tendrías que estar precisamente en este lugar en el Teatro de la Ciudad admirando y escuchando la música, deleitándote del jazz que se estará presentando el día 22 de noviembre. Y bueno, Tino Contreras también estará, es uno de los más célebres e importantes bateristas de jazz en nuestro país. Pocos músicos pueden ser considerados una leyenda viviente como él. Su talento indiscutible y estilo dinámico han ayudado a mantener vigente el jazz y apuntalar su constante evolución. Compositor influyente e innovador, su batería se caracteriza por una gran libertad estilística y por fusionar el jazz con ritmos tradicionales. Fusionó su música creando jazz ballet en 1963 y Misa en Jazz en 1966, las dos estrenadas en el Palacio de Bellas Artes. Esto es un poco de lo que habrá en el Festival de Jazz del 22 de noviembre al 27 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. Recuerda que hay tres tipos de precios en la zona bronce. En 50 pesos la localidad, en la zona plata en 75 pesos y en la zona oro en 100 pesos. No te lo puedes perder, son 15 años ya de celebrar este gran festival, uno de los más memorables y conmemorativos de la ciudad, que bueno, nos distinguen de otras ciudades también importantes en el estado de Guanajuato. Entonces, ahí está la invitación hecha. Por supuesto que puedes tener un poco más de información accediendo a nuestra página de internet, buscando en nuestras diferentes secciones la información, y ahí está todo lo que es lo correspondiente a los artistas que estarán en esta semana en este grandioso festival. Nosotros regresamos, ya llegaron nuestras invitadas de honor a esta plática, esta charla maravillosa que vamos a tener en nuestro programa. Para que estés atento, vamos a estar platicando acerca de este próximo evento que vamos a tener en el Instituto Irapuato el día lunes, martes y miércoles 28, 29 y 30 de noviembre, y por supuesto hablar un poco acerca de lo que estamos a punto de conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No te vayas, estamos aquí en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. With his shame, oh, shame, babe. 11:15. Señorita, qué bien se ve hoy. A ver si mañana se ve igual. ¿Otra vez? ¿Ya ves? Te dije, por eso subió de puesto. 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hashtag, ya basta. Notusradio.mx. Estamos en Charlas de Café. Barren, strange fruit, blood on the leaves. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Estoy contentísima y quiero que darles la más cordial bienvenida a mis invitadas del día de hoy, unas invitadasas, Maribel Arellanes y Cristabel Mañón, que están aquí conmigo y que, bueno, vamos a hablar de temas importantísimos, por supuesto, de las mujeres, que tanto nos apasiona y nos gusta este tema. ¿Cómo están? Ay, muy bien, Bel. Qué gusto estar acá y, sobre todo, como dices, para poder hablar de un tema que nos apasiona. Así es. Muchísimas gracias, Bel. Te agradecemos de verdad que nos des este espacio. Es padrísimo porque solamente aquí podemos, ¿no?, expresar cómo va a estar este foro, estos foros tan interesantes, esta jornada. Estas jornadas que vamos a hacer 28, 29, 30. Bueno, empezaremos desde el 25 marchando. Ah, sí. Y después seguiremos 28, 29 y 30 hablando de los temas que desafortunadamente están viviendo muchas mujeres, niñas y jovencitas en México. Así es, y sobre todo, bueno, que sepa la gente que hay un día, ¿no? Hay un día internacional en donde se celebra, bueno, no es que se celebre, más bien que se evidencie, ¿no? Y que haya un día en el cual la gente pueda saber, las mujeres y los hombres, en general, que puedan saber que hay personas luchando para la eliminación en contra de cualquier tipo y cualquier forma de violencia contra las mujeres. Así es, esta decisión de la ONU de establecer el día 25 de noviembre obedece a esto que tú mencionas, que se sepa que, primero, que la violencia continúa, que desafortunadamente, a pesar de los miles de esfuerzos que se han hecho para que la violencia vaya disminuyendo, desafortunadamente no es así, y que se sepa que hay muchísimas mujeres y hombres también que estamos trabajando primero para que se conozca, se visibilice, porque esa ha sido una de las situaciones más fuertes, ¿no?, que se sigue invisibilizando, se visibilice, se atienda, se reconozca, se trabaje para que pueda disminuir y pueda entonces a ver una sociedad distinta, ¿no? Mientras siga habiendo mujeres violentadas, nuestra sociedad no va a estar lo suficientemente sana. Así es, y sobre todo, bueno, que algo bien importante que creo yo que debe de pasar es que personas como ustedes y medios de comunicación que se preocupan precisamente por hacer estas campañas y gente que nos ha estado apoyando para que desde la academia, sí, desde instituciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y muchas otras personas que por su lado están haciendo este tipo de visibilización, naturalización de la violencia, porque hay veces que las mismas mujeres no sabemos a dónde acudir, ¿no? No sabemos qué hacer, no sabemos quién nos puede ayudar. Entonces, pues foros como estos que estamos organizando para la próxima semana, pues vamos a poder como abrirle a lo mejor una ventanita, un espacio, una puerta a alguien que realmente lo necesita. Sí, claro, Bel. Ahora creo que también es importante que identifiquen los tipos de violencia, porque si no identificas el tipo de violencia al que está siendo sometida a las mujeres, entonces no van a saber que están violentadas. Ese es uno de los puntos, creo, importantes y fácil y más difíciles, más bien, de sensibilizar, no nada más a las mujeres, también a los hombres, porque los hombres pueden violentar de alguna manera sin saber que lo están haciendo y las mujeres pueden ser violentadas sin saber que están siendo violentadas. Digo, algo muy sencillo como lo es la violencia económica, ¿no? Claro. La violencia económica, a lo mejor para las mujeres o para los hombres es normal que las mujeres no traigan un peso, no traigamos un peso porque el marido no nos da. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están violentando económicamente, la violencia patrimonial, son violencias que se han ido construyendo a partir de tradiciones y a partir de una cultura machista, misógina. Si hablamos desde lo que es el derecho romano, pues la mujer tenía la calidad de cosa, ¿no? Literalmente. Era un objeto, solamente un objeto. Entonces, bueno, todos estos tipos de violencia han sido, los hemos ido trayendo, arrastrando culturalmente, y a veces se nos hace normal, entre comillas, lo pongo normal, de que los tengamos este tipo de comportamientos en de géneros, ¿no? O sea, es como normal, pero bueno, hay que ir informando. Uno de los principios de los derechos humanos es la prevención, y bueno, pues vamos a empezar a prevenir. Vamos a empezar a prevenir, ¿cómo? Informando. Que es algo esencial, ¿no? O sea, si no informas, no lo ves, lo ignoras. Así es. Lo ignoras y está terrible esta situación. Sí, mencionabas un término hace rato y Cris también, que es la naturalización. Durante mucho tiempo naturalizábamos la violencia. Otro término es normalizábamos, ¿no? Uh-huh. Considerábamos que era normal la violencia. Y cuando hace muchos años que empezamos a trabajar para precisamente identificar la violencia, vimos que no es natural, que no es una forma, que no es real que los hombres son violentos por naturaleza, y que no es real que las mujeres somos débiles por naturaleza, que no es real que los hombres tienen que ejercer este poder y hacer este ejercicio de poder y este maltrato, porque así está en su naturaleza, y tampoco es real que las mujeres tenemos que ser así, violentadas, maltratadas, sometidas, sumisas. Cris hablaba de unos tipos de violencia. Uno que estamos viendo también importante ahora es la violencia laboral. Violencia que antes no la veíamos, pero así ha sido, ¿no? Hemos ido durante todos estos años visibilizando los tipos de violencia. Empezamos por el tipo de violencia en casa, empezamos por el tipo de violencia familiar, el tipo de violencia entre la pareja, ¿sí? Y vimos que no era el único tipo de violencia. Ustedes ya hablaban de la violencia patrimonial, de la violencia económica, que ordinariamente, desafortunadamente, va de la mano con la violencia en casa, con la violencia en la pareja. Ajá. Pero después vimos que esa violencia no solamente era dentro del hogar, es en las calles, cuando caminamos por la calle y nos tocan el cuerpo, cuando nos dicen piropos que no son agradables y que ha generado una polémica impresionante. Sí, el año pasado, antepasado, cuando fuimos consejeras, ahorita lo comentas, Cris, tuvimos una tarea muy importante como consejeras del INE, Cris y yo, su servidora, somos consejeras en el INE, y teníamos que hacer una tarea importante, insisto, de informar, como está haciendo esta tarea que ahora estamos haciendo, sí, claro. Informar, visibilizar, identificar la violencia para que las capacitadoras, los capacitadores, las supervisoras, los supervisores dentro del Instituto Nacional Electoral, que iba a la ciudadanía a capacitar, a formar, supiera cuándo iba a ser violencia, y que no se viviera primero dentro de la institución, dentro del instituto, y que tampoco se viviera en la calle. Tuvimos una situación muy grave. Primero, lo que vivimos, eso te lo dejo, Cris, lo que vivimos dentro de los grupos cuando estuvimos informando, Cris y yo, y también los compañeros, ¿verdad? Porque también estuvieron los compañeros, somos tres consejeras y cuatro consejeras, cuatro y dos consejeros y el consejero presidente. Y fue increíble, ¿no? Cómo se generó una molestia entre los supervisores, los capacitadores varones, porque les decíamos que el lenguaje, las miradas, tocarnos, era violencia. Y bueno, fue una polémica impresionante. Así de, ¿cómo crees? ¿Cómo va a ser? ¿No? Hay la idea de que nosotros debemos de sentirnos agradecidas porque nos tocan, o porque nos ven, o porque nos piropean, porque nos chulean en la calle, ¿no? Mamacita, sí, quiero eso, ¿en qué fila me formo? Sí. Mira nada más. Ay, no. Pero no es violencia, Belén. No. O sea, ellos nos tenemos que sentir agradecidas, y resulta que no es violencia. Bueno, resulta que existe un protocolo de acoso y hostigamiento sexual que viene desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obviamente pues el Instituto Nacional Electoral lo tiene también dentro de sus lineamientos. Nosotros en el papel de consejera decimos, bueno, vamos a hacerlo, porque desafortunadamente por ahí tuve algunas situaciones complicadas con uno de los capacitadores, incluso cuando estábamos dando la información, y les decimos que pues hasta las miradas, ¿no?, lesivas, son violencia. Claro. Y literalmente me ve de arriba abajo y me dice, la mirada es libre. Entonces, mira nada más. O sea, de verdad, es una violencia y te sientes vulnerada de una manera que dices, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de o sea, te estoy dando un protocolo, te estoy informando que existe un protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual, uh-huh, y no lo estás tomando en cuenta, y estás aquí elaborando, y aún así sigues violentando, aún y cuando estoy diciendo que es información, que es violencia. Y es que aparte se sienten atacados porque piensan, sí, que es nuestra opinión, que es como nos a nosotras las mujeres. Sin embargo, no se dan cuenta que existe una ley de género, que existe la ley de acceso, a una libre de violencia, a lo que dice la Suprema Corte de Justicia, a lo que dice la ONU, a lo que dicen todos estos trabajos de años, la Convención de la CEDAW, uh-huh, que son mecanismos internacionales, Bel, Cris, que nos dicen precisamente que este es un serio problema. Y que no es solamente en México, en Guanajuato o en Irapuato, sino que es un asunto a nivel nacional e internacional. Claro. Y que por eso se han tenido que hacer estas convenciones, para poder visibilizar la información, lo que nosotras vivimos, y que situaciones como la que estamos comentando ahorita, profundizamos un poco más en esto. Claro. Porque además es una situación que se convierte en reflejo institucional. Por supuesto. Claro. Porque no puedes dar un ejemplo si no lo estás viviendo. Así es. Es decir, los mismos funcionarios públicos de altos niveles en las instituciones, tanto estatales como federales y municipales, ¿sí?, están cayendo en el más gravísimo error de acoso y hostigamiento, tanto sexual como laboral. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nada. ¿Sabes por qué? Porque el hombre la mujer, porque son servidores públicos. Vamos a regresar en un momentito más al programa, vamos a hacer un corte y quédate con nosotras, que estamos realmente hablando de un tema que nos apasiona, que es este tema de los tipos y las formas de la violencia contra las mujeres en nuestro país y en todo el mundo. No te vayas. Estamos en Charlas de Café. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. Me alejé sin responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo, ignora al ignorante. Pero pensaba, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debe tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Pero qué poca, poca, poca, qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Y mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu asfixia letal sorpresa después de un año de labor forzadas. ¿Dónde está tu llanto? respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: feminazi, feminazi, feminazi, libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido, feminazi, feminazi, lugar en la cocina, fiel mesera sin propina, ponte en modo city fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Cuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No te entretono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu asfixia letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames feminazi, no, solo porque mi autoestima ya te amenazó. 11:31. Si no me hubieras provocado, no hubiera pasado. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hashtag, ya basta. Notusradio.mx. Notusradio.mx. MX. MX. MX. Barren, strange fruit. Estamos de regreso. Te recuerdo que estamos hablando acerca de las formas y los tipos de violencia que viven las mujeres a nivel nacional, a nivel mundial, y que se celebrará un día internacional contra la eliminación. Para que tú sepas y investigues acerca de todo esto que estamos planteando. Tenemos el teléfono en cabina 1-73-24-15 para cualquier pregunta a Cristabel Mañón y Maribel Arellanes, que son nuestras invitadas el día de hoy. Y bueno, pues en el bloque pasado estábamos comentando acerca de que la violencia existe y uno de los tipos de violencia era la laboral. Entonces, bueno, y de los servidores públicos. Y ya para cerrar este tema interesante, bueno, pues se tienen que seguir protocolos, ¿verdad?, para que esto no se dé. Pero, ¿qué nos pueden decir acerca de esto? ¿Es común que se viva este tipo de violencia laboral con los jefes, con las jefas? Porque también las mujeres pueden hacer este tipo de violencia. Sin embargo, es más común en la cuestión de los hombres hacia las mujeres. Por supuesto, Bel, y esto lo podemos comprender desde el momento en que todavía estamos en una situación en la que los puestos de poder, los puestos de autoridad, los puestos de decisión siguen siendo todavía en mayor cantidad, que están en mayor cantidad en puestos en manos de los hombres, ¿sí? Y que esta situación hace que exista un lugar privilegiado y de dominio. Y entonces, aparte de la violencia que se considera natural, que no es, ¿verdad?, del hombre hacia la mujer, o de los hombres hacia, algunos hombres hacia las mujeres, en los puestos de trabajo, cuando tienen esta posición privilegiada de ser autoridad, pues con mayor razón pueden se consideran que tienen el derecho a poder violentar a una mujer. Y la violencia no solamente, la violencia es compleja, ¿no? Es no solamente una violencia sexual, es una violencia, le llamamos laboral, porque denigra a las mujeres, no le permiten desarrollar sus capacidades, sus potenciales, no les dan los puestos de decisión. No les dan el sueldo que corresponde, y esto se convierte en violencia económica, ¿sí? Pero es justamente la estructura que existe de un dominio, de una ideología machista, de una estructura patriarcal, de una jerarquía patriarcal, ¿sí?, en una sociedad androcentrista. Y entonces, bueno, esto hace que se den este tipo de relaciones. Así es. Exactamente. Fíjate que por ahí me encanta hacer siempre una reflexión de Simone de Beauvoir, donde en su libro El Segundo Sexo manifiesta y dice que el hombre siempre es el sujeto y la mujer es el objeto. Creo que tiene toda la razón, tenía toda la razón en ese en ese libro Simone de Beauvoir, porque sí, definitivamente la mujer hasta el día de hoy sigue teniendo todos esos tipos de se sigue sintiendo así, ¿no? Como el objeto de ese sujeto que la domina y que la puede invisibilizar e incluso manejar a su antojo. Era, también es necesario, Bel, hablar de los tipos de violencia que existen. Fíjate que a Maribel y a mí nos tocó por allí trabajar acerca de un tema muy importante. Digo, aparte de la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la económica, la sexual, la laboral, violencia docente, obstétrica, y que desafortunadamente muchas de estas terminan en el feminicidio. A Maribel y a mí nos tocó trabajar el tema mientras estuvimos dentro del consejo, que fue la paridad. Y a partir de esto podemos hablar ahora de violencia política en contra de las mujeres, ¿no? Ah, sí. Y que también existe un protocolo ya de violencia, de cómo evitar la violencia política. Desafortunadamente tenemos que llegar a positivizar todos estos temas para que no nos violenten a las mujeres. O sea, tenemos que llevarlos al derecho escrito, a las leyes, a los protocolos, para claro. que, porque para ellos, pues, está, o sea, es tan natural la violencia que tenemos que hacer todo este trabajo, tenemos que llegar a ponerlo por escrito para que digan, hey, mira, no estoy inventando el hilo negro, pero aquí está plasmado en este protocolo, en esta ley, en este tratado internacional, en esta ley general, en esta ley estatal. Pero aparte de todo, creen todavía, ahorita hablando y regresándome un poquito al tema de los funcionarios públicos, es importante también conozcan que hay una reforma ya a partir del 2011 en materia de derechos humanos y que las mujeres justamente somos un grupo vulnerable y que también existen derechos humanos de las mujeres. O sea, que no nada más los derechos humanos son así como ellos dicen, ¿no? Para defender delincuentes y cuestiones así medio... ¿cómo te puedo explicar? Pero desafortunadamente el que no conoce los derechos humanos no se puede vestir de luces. Sí, y fíjate que tocando el tema de la violencia política, insisto, tenemos que ir compartiendo estas experiencias y esta información para que las mujeres vayamos conociendo, y los hombres también, ¿no? Esta violencia política de la que hablaba Cris fue muy importante identificarla en el proceso pasado. Sabíamos que había cuotas de género, ¿no? Y que había que dar un porcentaje, tener un porcentaje de candidatas mujeres en cada partido. Y lo que empezamos a identificar, y esto fue a nivel nacional, es que cuando había estas cuotas de género, a las mujeres las mandaban, uno, a los puestos, a las candidaturas de los municipios, de los lugares donde sabía que iban a perder. Pero así claro, era la simulación, imagina, ¿sí? No, se cumplían la norma y la regla, pero se quitaba la posibilidad de que una mujer ganara, número uno. Número dos, había campañas que eran misóginas, violentas. Con su 2% aparte, ¿sí? Que nos destinaban para mandiles y licuadoras y demás. Ajá, ¿te acuerdas? Esa es otra. Cada su 2%. Sí, cada partido tiene un... Dos, yo siempre me equivoco. Ahora es un 3%. Antes era el 2, ahora es el 3. ¿Te acuerdas? En la rueda de prensa dije 6% y sí. No es cierto, es 3%. Y ese porcentaje, en lugar de utilizarlo en la capacitación, en la preparación para potenciar los liderazgos de las mujeres, que esa es la razón de estos porcentajes, resulta que los utilizaban, como dice Cris, en mandiles porque eran para mujeres, ¿sí? En utensilios de cocina, ajá. Para pagar la limpieza de las instalaciones donde estaban. Para enseñarlas a vestirse, a hablar y a ser una buena dama de compañía, entre comillas, y lo digo de manera despectiva, porque desafortunadamente muchos partidos políticos, en uno de ellos Acción Nacional, era la su parte de promoción política, enseñarlas a vestir, enseñarlas a maquillar y enseñarlas a bien portarse. Como si fuera parte de un protocolo de cómo se tiene que comportar una mujer. Son roles inventados de que la mujer debe de ser callada, tranquila y dócil. Bueno, entonces yo no estoy dentro de ese rol, no sé ustedes, pero yo no soy ni callada, ni tranquila, ni dócil. No, bueno, de aquí mi productor dice que evidentemente yo tampoco, ¿verdad? No. Bueno, pues cambiando. Es que realmente se necesita, la verdad es que se necesita una... una actividad diferente en, desde tu cabeza, ¿no? Sí. Para poder hacer lo que estamos haciendo en este momento. Y empezar a decirles para que sabes que no nos tengan miedo. Claro. Ni los hombres ni las mujeres que no están en este ámbito de lucha, de trabajo, de denuncia, de cambio, de evidenciar, no nos tengan miedo. Porque sí se ha generado miedo de los hombres hacia nosotras, sí, y miedo de las mujeres hacia nosotras. No, pero deja del miedo, Maribel, a veces hasta de odio, de por eso el feminazi, por eso el término feminazi. Pero no es eso, o sea, no estamos en contra de nadie, y eso hay que decirlo bien. No estamos ni en contra de las mujeres que piensan diferente, ni en contra de los hombres que piensan diferente. Simplemente queremos informar y queremos tratar de que la gente vea que hay leyes, que hay reformas, que hay una forma diferente de tratar a las personas, a las mujeres, y que nosotras ya no vamos a permitir un golpe, ya no vamos a permitir una mala palabra, ya no vamos a permitir un acoso sexual dentro de la escuela, dentro del trabajo, dentro de la misma familia. No debe de ser. Así es. Justamente lo único que buscamos es igualdad en derechos y obligaciones. Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos con otro bloque de esta maravillosa entrevista e interesante plática con nuestras invitadas. Barren, strange fruit. Estamos en Charlas de Café. We'll be right back. 45 minutos. Estamos en Charlas de Café. Barren, strange fruit. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Estamos platicando con Cristabel Mañón, Maribel Arellanes y una servidora, Belén Ortiz, en una plática realmente interesantísima. Dice en este momento nuestro productor que realmente él no existe en la cabina. No, sí existes. Sí existes, por favor, ven acá. Que lo estamos invisibilizando. No, en lo absoluto. Lo que no queremos es invisibilizar a nadie, justamente. Por supuesto. Y estábamos hablando en el bloque anterior precisamente de esta parte, en donde queremos tratar y trabajar desde la parte de los hombres, de esta masculinidad también, que es un tema bien importante, ¿no? Y que definitivamente no queremos trabajar solas, queremos trabajar también con ellos y que ellos apoyen estas ideas y que también, porque bueno, un hombre, hay que recordarlo, tiene madre, tiene hermanas, ¿no? La mayoría de las veces tiene una esposa, una pareja, ¿no? Y que por supuesto se tiene que trabajar desde esa parte. Es un tema fundamental, Belén. Durante todos estos años, nuestra pregunta había sido si a nosotras como mujeres nos correspondía abrir los espacios de reflexión para que los hombres reflexionaran sobre su propia violencia, esta forma en cómo se ha definido que deben actuar, pensar, sentir los hombres. Y seguimos en esa pregunta, ¿no? La realidad es que hay una gran cantidad de hombres que han estado formando grupos de reflexión, de estudio, de investigación sobre esta forma en cómo fuimos enseñadas a vivirnos como mujeres y vivirnos como hombres. Uh-huh. ¿Sí? La frase de Simone de Beauvoir de no nacemos mujer, devenimos en ser mujer, nos convertimos en mujer, también aplica para los hombres. Ellos no nacen hombres en ese sentido, de cómo fuimos con esa concepción educados. Uh-huh. Nos vamos convirtiendo, se van convirtiendo en hombres, respondiendo a una cultura, a una demanda social que les dice cómo deben de ser, actuar, pensar y sentir. Claro. Entonces, la realidad es que, insisto, hay hombres que se han estado reflexionando sobre esta violencia, sobre este actuar específicamente de los hombres, y que reconocen que la violencia en ellos no es natural. Y de todas estas reflexiones que se han hecho, surge lo que tú mencionabas, que es la masculinidad. Uh-huh. Las masculinidades, porque también no es una sola, ¿no? Son las masculinidades. Y esto nos, ¿cómo te diré? Nos alienta mucho, porque entonces más claro que la violencia no es natural, es esto, ¿no? Más claro que esto no podemos encontrar hombres que están reconociendo que su violencia no es violencia natural, no es una conducta natural. Así es. Y bueno, pues aparte de esta situación en donde tenemos una ámbitos, ¿no? En donde la violencia es generada, la violencia es un accionar diario de las personas, es en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, docente, institucional y en la comunidad, es decir, la sociedad en general. Pero bueno, para que la gente sepa realmente que, bueno, estamos trabajando sobre esta eliminación, ¿no? ¿Y cómo es que estamos trabajando? Bueno, pues informando, previniendo y tratando de eliminar los tipos de violencia. ¿Cómo? Atendiendo. A través de una serie de jornadas, una serie de capacitaciones, bueno, de talleres, de conferencias, de una muestra de cine que vamos a tener la próxima semana. Donde vamos a hacernos visibles. Recuerden que los convocamos a la marcha el 25 de noviembre a las 5 de la tarde. Hombres, mujeres que se quieran unir a este movimiento. Va a estar excelente cada año. Ya tenemos varios años que Maribel me está invitando por ahí. Ya tenemos varios años haciéndolas juntas. Son muchos años en el tema ya de derechos humanos y bueno, en el tema de las mujeres. pues también ya, ya algo, ¿no? Soy muy joven, tengo 15 años, pero digo, dentro del tema. pero sí es importante, Bel. Tienes algo, ahorita dijiste algo muy, muy interesante. Fíjate que los ámbitos de la violencia son bastante importantes. Creo que la violencia social es como lo comentábamos, ¿no? Entre los piropos y el, mira, ahí va, y nos ponen apodos bastante grotescos y vamos a hablar de putas, literalmente, porque yo creo que es el de los más comunes que se nos con el que se nos puede denominar a las mujeres. Violencia social, la violencia familiar, que desafortunadamente es dentro de cuatro paredes y es la menos visible de todas, ¿no? Entonces es la que en la que las mujeres estamos más inmersas, en la que se nos somete más, ya sea por el marido, por el hermano, por el padre, por el, incluso, o sea, desafortunadamente hasta de los hijos hacia las madres. Así es. O sea, es una situación muy complicada. Ya hablábamos ahorita de violencia docente, de violencia institucional, de cómo hemos logrado romper ese techo de cristal en alguna parte, pero muchas feministas, lo que decimos, ¿no? Nos ha estado tocando caminar sobre esos vidrios que hemos roto, ese techo de cristal. Es importante también ver que nada más tenemos una paridad vertical, o sea, nada más estamos, nada más hablamos acerca de una paridad dentro de los congresos, el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado. ¿Qué pasa con la paridad horizontal? ¿A dónde vamos a ir a dar? ¿Qué pasa con las presidentas municipales? ¿Qué pasa con gobernadoras? ¿Qué pasa con presidentas de la República? Creo que también tenemos que trabajar en esos ámbitos, con directoras, con poder judicial, para que tengamos paridad justamente en todas y todos los ámbitos directivos y realmente hayamos roto ese techo de cristal y realmente estemos en los donde se toman las decisiones importantes. No nada más que nos toque ver de aquí para el cielo a ver quién está tomando ahí arriba las decisiones por nosotras. Mucha gente dice que precisamente las mujeres no tenemos como por qué luchamos por derechos humanos si son tratadas y tienen puestos iguales a lo de los hombres y son tratadas igual, ¿no? Que por qué hay muchos comentarios en las redes sociales de que no deberíamos de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que vamos a hacer la próxima semana, empezando por el 25 de noviembre con la marcha, y que la gente se dé cuenta que estamos trabajando y que a veces solamente se da cuenta, y quiero dejarlo esto como en la reflexión ahorita antes de irnos a una pausa, que hasta que no nos pasa, hasta que no estamos golpeadas fuertemente en la cara, tenemos un moretón que maquillar, hasta que no somos acosadas en el trabajo, hasta que no somos acosadas como alumnas o como maestros, con maestros, no nos damos cuenta de que existe esta situación en nuestra vida. Así es, ¿no? Entonces, y que tenemos que acudir con alguien, al que alguien nos escuche, a que alguien nos diga por dónde actuar, pues por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a regresar en un momentito y no te vayas, este programa está súper, súper interesante. Amor, ¿cómo me veo? Muy bien, pero ¿y si te inscribes a yoga? 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hashtag, el silencio no te salva. Notusradio.mx. Estamos en charlas de café. Tengo en la mano una pistola y no sé qué hacer con ella. En mi índice el poder de ser gusano, ser estrella. Una bala programada, la bala de mi conciencia, que no se va a disparar hasta que apunte a la cabeza, pa' que vuelen mis ideas y este llanto que he guardado con mi mancha en la pared de verde, blanco y colorado. Mi vida

de hablar de los temas justamente en materia de derechos humanos. No todas tienen el conocimiento de lo que es el feminicidio. Entonces, bueno, también por allí podríamos escuchar algunas versiones totalmente fuera de la realidad, ¿no? Por ahí en alguna ocasión, hablando en un conversatorio que tuvimos con Patricia Mercado, hacía hincapié Patricia Mercado en algo que a mí me dejó impactada en cuanto lo dijo, pero dijo, recuerden que también hay mujeres chafas y que cuerpo de mujer no significa transversalidad en perspectiva de género. Sí, trabajamos por ese tema porque fui parte de esta red cuando se trabajó por la paridad. Sí, he sido parte de la lucha porque las mujeres estén empoderadas, estemos empoderadas, pero sí, efectivamente también tenemos que reconocer que no todas estamos dentro de no tenemos el conocimiento. Y pues bueno, las invito a todas y a todos para que tengan el conocimiento y puedan realmente sumarse a este movimiento sin el afán del protagonismo, ¿no? Como siempre lo han tenido por allí algunas. Nos aventamos en de a codazos, ¿no? Nos andamos quitando cuando una mujer quiere subir, la otra le quiere agarrar a codazos. ¿Por qué? Porque pues justamente no había esos espacios. Ahorita estamos luchando porque esos espacios se den, porque existan mujeres directoras, porque existan mujeres diputadas, porque existan mujeres senadoras, porque existan mujeres dentro de los ámbitos públicos más importantes. Entonces, pues bueno, esa es la lucha, estar en igualdad, pero también que las mujeres que se quieren unir a esto también tengan el conocimiento del tema. Bueno, Belén, no sé si por ahí me quieras apoyar, pero vienen claro. grandes conferencistas en estas jornadas. Uno de ellos, un gran amigo que aprecio, quiero, respeto y reconozco desde hace muchísimos años, el doctor Jesús Soriano Flores, que es uno de los personajes más importantes en el tema de derechos humanos, no nada más en el estado de Guanajuato, sino en el país internacionalmente. El maestro Jesús Soriano es académico de la Universidad de Guanajuato, por ahí tiene es investigador y tiene un doctorado también en derechos humanos. Es una persona que, bueno, quiero, admiro y respeto, y es uno de los que viene por allí a las jornadas. Verónica Cruz, por allí también la vamos a tener el día 29, que también es una de las activistas más importantes del estado de Guanajuato. También a nivel nacional y a nivel internacional, bueno, esa mujer que no ha hecho, es una maravilla, de verdad, todas las reformas que se han generado a partir de la lucha de las libres, ¿no?, encabezadas por Verónica Cruz. Así es, y bueno, pues estas jornadas que también estarán el miércoles 30 de noviembre, bueno, reflexiones sobre perspectiva de género, igualdad, equidad, vulnerabilidad, derechos humanos de las mujeres, identificación de los diferentes tipos de violencias, trabajo desde la masculinidad, va a estar con una mesa de diferentes personas como Maribela Arellanes, que nos está acompañando el día de hoy en esta entrevista, Paola Monroy, Cristabel Mañón, Cintia Salas y una servidora, que hablaremos, bueno, de temas que ya hemos tocado el día de hoy, como son tan importantes identificar, evidenciar y que la gente conozca acerca de todos estos tipos de derechos, de equidad, de valores, de tipos de violencia y bueno, el trabajo que estamos haciendo y lo que nos ha tocado vivir a cada una de nosotras a través de la experiencia de algunas formas de violencia en las cuales hemos estado inmersas. Y bueno, pues estas jornadas empiezan el lunes 28 de noviembre, martes 29, miércoles 30 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana en el Instituto Irapuato, en la Universidad Instituto Irapuato, y que bueno, van a estar en diferentes salas. La primera sala de usos múltiples, Rafael Cuen, con la conferencia de derechos humanos de las mujeres, consideraciones fundamentales con el doctor Jesús Soriano, que ya lo habías mencionado, Cris. Y bueno, la siguiente es en la sala Luis Montiveler, en la preparatoria matutina, también del Instituto Irapuato. Sí, claro que sí. Bueno, aquí nuestro productor, bueno, tu productor, ya digo nuestro, pero tu productor tiene una duda, Bel, y dice que si la caballerosidad se manifiesta como una forma de violencia. Fíjate que yo siempre, lo que se maneja es que cuando existe un acuerdo, cuando existe un acuerdo entre un hombre y una mujer, de decir, ok, quiero que me abras la puerta, ábreme la puerta, pero si no quiero que me abras la puerta, si no quiero que me recorras la silla, si no quiero que me prendas el cigarro, si no quiero porque soy capaz y autosuficiente, bueno, entonces también respetar esa parte. Y la caballerosidad es una costumbre, vamos a hablarle como una situación consuetudinaria, es de mutuo acuerdo. Cuando es a fuerzas el yo te abro la puerta y yo te tomo del brazo y te someto, entonces no es caballerosidad, es sometimiento. Cuando existe un mutuo acuerdo, entonces estamos hablando de que puede ser algo rico, incluso hasta algo bastante sabroso, agradable, y podemos llegar a una situación de igualdad, ok, entonces ¿sabes qué, cariño? Hoy tú cocinas, me chiqueas, me sirves mi copita de vino y yo me tiro en el sillón a descansar deliciosamente porque el día de hoy necesito descansar. Y sí, son cuestiones de acuerdos y creo que la relación de pareja son cuestiones de acuerdos. Cuando estamos en un acuerdo, cuando me gusta que me chiques, que me abras la puerta, que me enciendas el cigarro, que me sirvas la copa de vino, estamos del otro lado. Entonces el feminismo no es una situación radical, que digas, porque si llegamos a una situación radical, entonces no estamos hablando de feminismo, entonces estaríamos hablando de embrismo o de sexismo. Ya el feminismo quedaría de lado. Sí, entonces las mujeres feministas somos las mujeres que buscamos la igualdad, simple y sencillamente. Por eso les comento, me encantó esa rola que pusiste hace ratito, porque sí, definitivamente nos manifiestan muchas amigos, amigas, a mí en lo particular me dicen, es que eres feminazi, ¿no? Mis hijas ya también están señaladas en ese rol, ¿no? De feminazis, pero no es, como dicen, ¿no? ¿A cuántos hombres hemos matado? A ninguno, nosotros no hemos matado, lo único que buscamos es igualdad y estamos en esta lucha constante porque así sea. Entonces no, sigan siendo caballerosos mientras su pareja lo permita y tengan esa complicidad. Digo, no hay ningún problema. Claro, así es. Y sobre todo bueno que como bien dices, digo, a muchas mujeres, pues no es una cuestión trascendental en su vida, ¿eh? O sea, claro. No pasa nada si no te abren la puerta del coche. Claro, no pasa nada. Pero es que, bueno, en eso estamos, ¿no? Hay muchas situaciones de la vida diaria, Bel, Alex. Alex, es que ya Alex, Alex es para que no diga que lo estamos, que lo estamos discriminando. Y que hay discriminación. Ahora nuestro productor está aquí con nosotros también participando. No, qué agradable, de verdad, Alex, qué agradable. Mira, yo creo que esos son las experiencias de esperanza, ¿no? De que contamos con hombres con una capacidad de darse cuenta, con una conciencia clara de su ser hombre. Que se cuestiona por lo menos, ¿no? Hace rato hablábamos, por ejemplo, ¿no?, de este tema de cuántas mujeres, que no reconocen que hay una violencia y que creen, y te decía yo que es un acto de fe, ¿verdad? Creer que ellas son las responsables Creen que somos las mujeres las responsables de esta sociedad violenta en la que estamos viviendo, y no es real. Las mujeres somos las que en la mayoría estamos dentro del seno materno, de la casa, uh-huh, en lo que hemos denominado el ámbito privado. Las mujeres aquí realizamos las tareas del cuidado de los hijos, de la educación de los hijos, dentro de la casa, ¿sí? Y por eso hacemos las tareas domésticas, las tareas de la casa, ¿no? Y por eso se piensa que las mujeres somos las que educamos. La realidad es que las mujeres educamos en presencia y los hombres educan en ausencia, ¿sí? Uh-huh. Sí, cuando un hombre, papá, abuelo, hermano, que se va a trabajar en las mañanas y que les dice a sus, vamos a hablar del padre, ¿verdad? Le dice a sus hijitos, a sus hijitas, nos vemos, hijita, que te vayan bien, y él se va, sale de la casa y se va a trabajar, le está dando un ejemplo a la niña y al niño de lo que hace un papá varón, ¿sí? El papá regresa y mamá estuvo, vamos a suponer que es una familia que estuvo de acuerdo en que papá trabajaba y ganaba el dinero y mamá trabajaba dentro de la casa y no, entre comillas, ganaba dinero. Ajá. Entonces, cuando regresa papá, la comida está hecha, la casa limpia, los niños ya fueron recogidos o llevados fueron por ellos, fue mamá por ellos a la escuela, y entonces en la dinámica de la familia, mamá sirve, sí, pone la mesa, hizo la comida, le da de comer, como dicen ordinariamente, a papá, y el modelo que le está diciendo, el ejemplo que le está dando, sin hablar, es: ustedes me atienden, yo soy atendido, ¿sí? Así es. Papá se regresa a trabajar o duerme la siesta y se regresa a trabajar, y en la noche, cuando regresa, los niños se hicieron la tarea, ya van a cenar, ya, y papá está en la casa, le dan de cenar, ¿sí? Y él no preparó nada en la casa. Ese modelo, estoy hablando muy tradicional, hay muchos cambios ya en estas formas de relacionarse entre las familias, uh-huh. Pero el papá está diciendo, en ausencia, esta es la manera en como los niños, varones, se tienen que comportar, ¿sí? Y entonces, aquí viene la gran discusión, porque esa es una discusión que hemos tenido entre mujeres. Las mujeres mismas dicen, es que las mujeres somos las responsables no. de los machos que hemos... No, no, no, porque hay un hombre inteligente, claro. reflexivo... Pero capaz, ausente. Que pudo haber dicho, oye, a ver, yo me salí de casa, sí, pero entre los dos ponemos la mesa, ¿sí? Yo me sirvo la sopa, yo me sirvo, ¿sí? Aunque yo te ayudo a bañar a los niños. No es que te ayude a bañar a los niños. No, exactamente. Es una corresponsabilidad entre la figura del padre y la figura de la madre. Una corresponsabilidad entre quien se hace cargo de traer el dinero ganado en el espacio público y la administración del dinero en el espacio privado que hace la madre, ¿sí? Uh-huh. Y ahí es donde estamos a veces hasta atorados, ¿verdad? Es una corresponsabilidad. La madre a veces trabaja ganando dinero, porque a veces el trabajo de la casa no es remunerado. Y ella le ayuda al esposo a obtener ese ingreso económico, ¿sí? Uh-huh. Esta situación es invisibilizada también, porque ajá. las mujeres ni siquiera a veces piensan que su dinero es importante, aunque sea muy importante porque colabora a la al ingreso que el papá tuvo, ¿no? Entonces, esto es lo que no vemos, Alex, lo que no vemos, Bel, lo que no vemos, Cris. Sí, es la ausencia del padre, es la formación que el padre hace en ausencia. Por eso dice, los hombres se educan en ausencia, ¿sí? Uh-huh. Las mujeres no somos las únicas responsables de este machismo. La realidad es que el hombre ha tenido el poder, los hombres han tenido el poder, y las personas quienes tienen el poder, grupos, ¿sí? Comunidades que tienen el poder, hombres que tienen el poder, no van a hacer ni una lucha, ni una batalla, ni una revolución, ni nada para dejar ese poder, ¿sí? Las mujeres que no habíamos tenido este poder, tenemos otro poder, y ese también lo tenemos que reconocer. Y nuestro poder radica en que nosotras somos las que tenemos a los hijos, tenemos la reproducción, claro. ¿Sí? Ustedes los varones tienen la producción, nosotros la reproducción. Este coto de poder de nuestro ámbito privado no lo habíamos visto. La cocina era de nosotras, de las abuelas. Ni un hombre podía entrar ahí porque los hombres eran inútiles, ¿verdad? Ese era nuestro coto de poder. Dilo, Alex. No puede. Sí, claro. Sí, lo tenemos, bueno, sometido, pero a Alex. Es que ya había como ciertas actividades para las mujeres, para los hombres. Sí, es lo que decían, ¿no? Desde que naces, te dices, este es rosa y este es azul. Desde que naces es... Esta se va a casar, no va a estudiar, porque es. Tiene que reproducir, y este tiene que ir a trabajar y tiene que estudiar porque tiene que producir. Y entonces así nos creamos y así vivimos, así empezamos a vivir, y ahora estamos nosotras sentadas en esta mesa así. Con estos micrófonos, y ¿qué creen? Que siempre no. Así dijo, ¿no? Entonces es una situación bastante maravillosa, digo yo, porque ya no estamos dispuestas a ser, a lo mejor, o a crearnos en un estereotipo ya formado. Nosotras somos constructoras de una vida diferente. Así es. Y aquí estamos, como dices, generando acciones, ¿sí? Completando acciones que se han hecho. Mira, hemos avanzado. A veces cuando comparto con otras compañeras, con otras colegas, con otros colegas, que hemos avanzado, me dicen así como, a ver, ¿cómo así? La violencia se ha incrementado, y de verdad que se ha incrementado. De verdad ahora los hombres están enojados y llegan a esta situación del feminicidio, ¿no? Y la violencia sí hemos visto que no tiene el mismo ciclo que tenía cuando empezamos hace, bueno, aquí en Guanajuato tenemos 25 años que empezamos a trabajar, más, ¿verdad? Que hicimos grupos de mujeres, ahí hay investigaciones de cuántas de las acciones que empezamos a realizar muchas mujeres en el estado, ¿no? Pero antes sí era un ciclo distinto de violencia, ahora vemos que sí se va, desafortunadamente lo voy a decir de esta manera, de la ofensa se pasa al golpe y del golpe se pasa más a la muerte, ¿no? Termina en feminicidio, desafortunadamente. Que ha terminado en los feminicidios. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí estamos, decía yo, para ya hablaron ustedes sobre nuestras jornadas. Muy importante, a mí me encanta que seamos las tres activas, dinámicas, entusiastas, decididas a hacer este trabajo, ¿no? Este claro. Espacio para que las mujeres y los hombres tengan un lugar. Ya hablaron de las tres, de los tres días y qué figuras vamos a tener, ¿no? Al uh-huh. doctor Soriano, a Vero Cruz y este espacio que vamos a tener nosotras con otras dos mujeres para poder reflexionar y que haya un foro en donde podamos ser escuchadas, escuchados. Y que se haga un diálogo, ¿no? Eso es lo importante. Así es, y que aparte de estas conferencias magistrales, importantísimas, con pues gente que tiene muchísima ya experiencia en el tema, claro. Que desde la política pública, desde la academia, desde el tema internacional, así ¿no? es. Tiene muchísima experiencia. También va a haber unos talleres, va a haber una cuestión de arte, una cuestión de cultura, un ciclo de cine. El empoderamiento espiritual también, claro. Que es importantísimo, como las mujeres siempre nos han considerado brujas, y sí somos brujas, desde que estamos en la cocina somos fabulosas, porque transformamos las cosas de una manera maravillosa, ¿no? Sí, muchas las cosas. Y sí, efectivamente, va a ser también, vamos a hablar de una parte espiritual que va a ser muy rica y bueno, una gran sorpresa, ¿no? Por allí también vamos a tener una irapuatense dedicada al tema de música y vamos por ahí a darles esa gran sorpresa con Marisol. No, claro, y las mujeres tenemos esto que a los hombres les ha costado trabajo entender, ¿no? Imagínense cuando en aquellas épocas en las que todavía no se sabía tanto de nuestro cuerpo humano, aunque muchas mujeres no saben de su propio cuerpo, ¿verdad? Que de pronto nuestro cuerpo empezaba a crecer, a transformarse porque había vida dentro, ¿no? Y todos los procesos que las mujeres vivimos, que se convierten en un misterio, ¿verdad? ¿Cómo nuestro cuerpo sangra? ¿Cómo nuestro cuerpo tiene fluidos? Por ¿no? eso ¿cómo? Somos brujas y no nos morimos, dicen. Sí, claro. ¿Cómo podemos sangrar tanto? Claro, morirnos en la época. Esta se está desangrando. ¡Y no se muere! ¿Cuántos días se desangra y no muere? Si somos brujas. Imagínense nuestro poder, que no nos lo creemos. Sí, de eso nos va a hablar la profesora Nicasia Herrera. O sea, vamos por ahí a tener, no, bueno, una maravilla, de verdad. Una maravilla. Sí, no se lo pueden ver. No, perder. Las películas, de hablarnos las de las películas. Del ciclo de cine, sí, ¿no? Y de que Carla Marisol Yáñez va a tener también la presentación de su disco el último día, el miércoles 20, el miércoles 30. Y bueno, le queremos mandar a todas las personas un caluroso saludo, a todas las personas que se comunicaron con nosotros, que le dieron like a la página, a este tema tan importante que vamos a tener, una campaña en Notus Radio de todas las formas de violencia, de invitación a estas jornadas, estas primeras jornadas que esperemos hagamos muchas más, muchos años, ¿no? Sí. Porque este grupo... Mujeres Construyendo Paz, se está fortaleciendo, se está visualizando entre la sociedad irapuatense en el estado de Guanajuato, porque tenemos mucho trabajo que hacer. Por supuesto que sí. Y bueno, un saludo especial también al doctor Ramón de León, que bueno, pues va a estar seguramente con nosotros. Nuestro compañero. Compañero. Y el 25. Sí, le manda saludos a Cristabel y también a Maribel. Ah, gracias. Y seguramente va a estar presente el día 25 de noviembre. Pues déjame te digo que es compañero de consejo y también fue parte de la red guanajuatense por la paridad, entonces es un hombre feminista el 100%. Sí, totalmente. Vamos por muchos hombres feministas. Así claro, es. Como debe ser. Así es, pues muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ti, Belén, Alex, muchísimas gracias. Esperamos no haberte violentado mucho. No, disfrutaste la violencia. Eso fue consensuado. Violencia consensuada, no, por Dios. No, Alex, de veras qué gusto. Y muchísimas gracias por este espacio, Bel, por este espacio. Muchas gracias, siempre bienvenidas. Muchísimas gracias, qué agradable. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que ir, pero bueno, el próximo martes no estaremos por aquí en charlas de café. ¿Por qué? Porque tenemos las primeras jornadas, trabajemos para informar, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en el Instituto Irapuato. Desde allá les mantendremos informados de todas estas pláticas, todos los talleres y de nuestro cineclub que estaremos haciendo en el Instituto Irapuato. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, al Instituto Irapuato, a Notus, a Plasma, a Villaluz, a Meyali, a Grupo Unir y a Psicología Desarrollo Humano por estar con nosotros, creer en nosotros y por hacer posible estas primeras jornadas. Ok, muchísimas gracias. Y que no se nos olvide la marcha, 25 de noviembre, 5 de la tarde, Monumento a la Bandera. Así es. Bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos dentro de 15 días aquí en Notus Radio. Un saludo muy grande, bonito día. Mija, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Un balón de fútbol americano. ¿Y si mejor te doy un muñeco? 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hashtag no te calles. Notusradio.mx. Mujeres construyendo paz. Te invitamos a las primeras jornadas. Trabajemos para informar, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Este 28, 29 y 30 de noviembre en las instalaciones del Instituto Irapuato, a partir de las 10 de la mañana. Sé parte de la prevención. Notus Radio invita. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.